Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 453, grabado el lunes 20 de enero del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio ADSM Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes este episodio porque tenemos productores ejecutivos y eso quiere decir que está aquí la masita de behavior. ¡Grabar! En honor al tema de hoy, se dejó crecer un vello púbico y es infinito. ¡Mira qué largo es! Es una colochera. Lo uso de cuerda de guitarra. Sí. Están tocando el bajo en más de una. O sea, es, no es tripa de gato, tocar, es tripa de pussy. Tocar el bajo, eso es conmigo. Se tocaron al bajito, el más bajito del grupo. Ah, no es que las tripas de gato son para raquetas de tenis, ¿verdad? Sí. No para guitarra. No, de bueno, gato, no. Aunque dicen que para violines también. Ahí está. Mira, ¿cómo se toca ya solita? Pelo, ven. Ah, es que tenía un piripipi. Un piripipi. Señoras y señores, la razón por la cual la masita de Behavior se encuentra aquí bailándonos de esta forma tan seductora es porque tenemos productores ejecutivos que nos ayudan a costear toda la terapia de la masita de Behavior. Por ejemplo, estar acá. ¿Toda la terapia? Sí. Señoras y señores, en este episodio... Yo le doy tratamiento. El equipo fabuloso de productores ejecutivos, el equipo en esta ocasión es bien exclusivo porque solo fueron tres. Estamos hablando de... La Trinidad. Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano y, como siempre, el líder, Miguel Díaz. Así que muchísimas gracias a nuestro equipo, Asdrúbal Jasso, Benigno Mandujano y Miguel Díaz Hidalgo por ser siento los... que oí de su nombre antes. ¿Verdad que sí? Gracias a los tres por ser los productores ejecutivos de este episodio y mantenernos aquí con todo tipo de lujos que nosotros aquí... Desde el jacuzzi estamos. Aquí en el... ¿no? Ajá, sí. Los micrófonos, caros micrófonos, porque cada episodio cambiamos porque se oxidan por las sales que ocupamos en el jacuzzi. Y los usa la masita y entonces se deshace. Y no entiende que no vibran. No, pero ella sigue intentando. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio, ¿verdad? Ya poniéndonos un poco serios y regresando a la... ¡Ah, no! ¿Sí? No sean así. Ponernos serios. No vamos a poder sacar clips para el final del año este episodio. No. Este episodio es más saltense. O sea, ahorita lo acaban de escuchar para buscar los clips a fin de año. Aquí no va a haber nada. Hablemos para el futuro. Sí, tú que estás buscando los clips ahora a fin del 2014. Sí. No, sáltalo. Salta al minuto 15. Sí. Ahí sí. Ahí va, minuto 16, ahí va a estar el chiste. Avísame ahí. pensando en un chiste. Sí. Para mientras, aquí va con... Para papá. Así es. Ya tenemos dos semanas de estar haciendo el box office primero, tipo. De veras. Sí. Es que no escucho los shows. Qué mala calidad del paparapá, ¿cómo era? Sí, eso fue lo que nos no, es que lo ánimo. Es que le hicimos outsourcing a China ese para papá. Sí, sí. No lo hace muy bien. Qué deprimente. Era la India, era la India. Espera, papá. Thank you. Bueno, pues sí. Para papá. Thank you. La número 5. Que sigue ahí todavía en el top 5 después de muchas semanas es Frozen. Ajá. Esta lleva 11 millones. Por decir que está congelada en el top 5. Que lleva 333 millones de dólares. Bien, nos donaban uno, vea. Sí, se les pierde. De ahí está, me agarró medio sorpresa porque sabía que lo iban a hacer algún día, pero no sabía que iba a salir ya. Jack Ryan, Shadow Recruit. Ah, sí, hombre, sí, ya la van a estrenar aquí. Ahí están los Muppets ya. Uh-huh. Jack Ryan. Y lo que esperábamos de este año lo dijimos que venía. Sí, pero yo dije, ah, esta va a salir allá tipo marzo. Bueno, de ahí la número 3, The Nut Job, el trabajo de las nueces. No, que podría tener una connotación. Connotaciones bien, bien colgantes. Es una película de ardillas. Sí, es una película animada. Ah, animada de ardillas, ok. Ajá. Se hizo 19 millones, le fue bastante bien. Lo que parece extraño es que es una película animada, se ve bien de caricatura, y es PG. Ah, o sea que es porno. Dale, porno de ardillas. ¿Qué onda? ¿Por qué PG? ¿Por qué no G? O las nuts son... Bueno... esa serie basura que Ticomán nos recomendó. ¿Cuál? ¿Cuál? La de Adventure Time. Ah, ya la viste. Pero esa no es PG, es el G. ¿O no? No, es PG. No. ¿Sí? ¿Digo? Tiene sus... No, que no es que tenga o no tenga. Y sale ahí, PG. Ah, eso no sabía. Sí, ahí en Cartoon Network sale. Mature, no sé qué, Mature Audience. PG. Ah, PG. Sí, wow. Es PG. PG, el que salía con la Candy. Sí, la PG. Ah, no, con la Heidi. PG. Que ese es el harto niebla, pero... Pero ahí vivía el hijo de puta, como que... De ahí nació la caricatura aquella de... Hipo y Don Cuervo. ¡Buena esa! Mirá, y me... En mi época me maté buscando... Era chivo, Hipo y Don Cuervo. Hipo y Don Cuervo, en torres, videos perdidos, ¿no? Sí. Y encontré unos chiquitillos. Bueno, dale, disculpa. Bueno, la número 2, Lone Survivor, es de un sobreviviente que está solito. Está hizo... Es la película que te da el spoiler en el... Un grupo de... que se quedan atrapados en no sé dónde. Y se llama El Único Sobreviviente. Se lo chiva a ver cuál de todas. Aunque algo me dice que el que está en el póster es... Decime a los artistas, yo te voy a decir quién es. Bueno, como aquel día que nos mandó Brito de los spoilers de películas famosos. ¿Fuiste vos o el Tico Man? No, yo creo que yo. Ah, el Tico Man, bueno. Sí, yeah. El Tico Man que sale el... Lone Survivor. Que juguetes que salen antes. Ah, sí, sí, sí. El soundtrack de episodio 1. Ah, puta, sí. Final honorable de Qui-Gon Jinn. ¿Será que se va a morir? No puede ser si es... Es un nuevo Jedi. Y el siguiente... El funeral de John Quan Nguyen. Ah, John Quan Nguyen. Y la siguiente cuando lo entierran. Oh, el siguiente aparece el fantasma de Qui-Gon. O sea, te lo dejan claro. O sea, no te última cabe la viuda de Qui-Gon. Un año después de la muerte de Qui-Gon. El monumento. La develación del monumento. En honor, en memoria. Limpia en todas las cagadas de pájaro galáctico. El monumento de Qui-Gon Jinn. Bueno, la número uno te coman. Se murió. Y la número uno, Ride Along, que es a nos. Solito, va. 41 millones de dólares. Y costó 25, o sea que esa le fue, creo que bastante bien. Bueno, un guardia de seguridad ayuda a su hermano, que es un policía, y se van en una patrulla de 24 horas por toda Atlanta. Es un road trip. Buddy comedy. No, ni tanto así. Lo que pasa es que uno, el que es policía de seguridad de un mall, o security, uh-huh, le está diciendo al chavo, que al chero este que es policía, mira, yo voy a ir con vos a dar la vuelta para que vos veas que yo sí soy suficientemente bueno para casarme con tu hermana. O sea, como que dices, como que le vas a comprobar de que él no es un... ¿No te lo estás inventando? No, así dice aquí. No, no, mira, sinopsis. Mira, o sea, de ahí podemos sacar muchas conclusiones. La primera es que no la voy a ir a ver. Yo tampoco. Y lo demás no importa. Bueno, hey, Elysium, ya que estamos hablando de películas. Yes, señor. El señor Torre me la prestó. No, del año pasado. Sí. Elysium. Salió el año pasado, pero yo la vi antier. Ok. Okay. Next. ¿Cuántos puntos? 3, y le estoy haciendo favor. Sí, hasta había dicho yo que me recordaba a Gattaca y ustedes me dijeron que no. Yo no la he visto. No me recuerda a Gattaca. No, a mí me fíjate que a media película decía, ¿cómo me recuerda esta la de el sector 9? Decía, ¿cómo me recuerda pues si sector mismo 9? Pues si es del mismo baboso. Tiene el mismo director, Neil Blomkamp. El director, creo que él escribió también. Sí. Pero a diferencia de Sector 9, que la hizo casi independiente, que él consiguió está el dinero, está alto presupuesto de Hollywood, pero se nota la mano peluda de Hollywood, porque el final sacan un malo que nada que ver, que se quiere conquistar al mundo de la manga. Pero no es Jodie Foster. No. Y se enfrenta con Matt Damon en una pelea a muerte al final. O sea, un final. Máscara bien, contra cabello. Sí, bien. Cabellera contra cabellera. Y Aymara. Algo así como Lone Survivor, decimos. De volar. Uh-huh. Y Mara, spoiler, están advertidos. Spoiler. Que babosa también de la, del final. Tienen una tierra atestada de gente, una sobrepoblación, y lo que logran hacer, enviarle como 10 ambulancias robóticas para comenzar a curar gente. Hombre, si aquí lo que menos necesitan es que haya más gente. O sea, tienen que setear la, revertir la polaridad para que las mate. Es que mira, el final dejó que desear. Los efectos especiales son bien chivos. Uh-huh. Me encanta la... Elysium era una estación espacial, básicamente, donde la gente rica en la Tierra se fue a vivir. Y imagínate un Ringworld en chiquito. Uh-huh. Pero en chiquito, esa onda medía la circunferencia, ponerle unos fácil unos 100 kilómetros. Uh-huh. No. Es, porque es como... Es un satélite. Estación espacial, no una es estación, anillo. Ah, no, es anillo. Pero cuando estás sentado en... Cuando estás ahí en la estación espacial, que hay lagunas, bosques, grandes casonas, el horizonte se ve... Se curva. Sí, se curva y se va para arriba, bien chido. O sea, buen efecto. Por cierto. Sí. Por cierto, Mara, ya está el trailer del Robocop. Hoy sí hace bien Vampir. Chivo el disfraz completo del Robocop. Eso que la mano de Mira, yo lo vi en el cine hace 2 semanas, sí. ¿Qué te pareció? Mira, los efectos especiales se ven muy buenos. Come pero... with me if you want to live. No, come no. Como que decía... That are alive, you're coming with me, decía. Sí, pero... Y el traje así negro que... Ahí está un chistecito, fíjate. Se ve chivo. Se ve chivo. Y ahí está una parte que cómica que le dice... Que alguien le dice, hey, mira, ¿y por qué no lo hacemos plateado, metálico y no sé qué más? No, mira, dicen que eso podría asustar a la gente. Mejor un, mejor mate, negro, un negro mate. Con el piso rojo. Sí. Y así, que para que no se vean los... No, eso no, pero es menos intimidado. O era que de eso que ponen en las extras y no salen en las películas, pero... Se ve una... Como que al principio el prototipo era grisito. Sí, se ve un prototipo metálico. Michael Keaton, me gusta, pero el negro ponerlo. Pero sabes que se... una gran... Me recordó demasiado... Se fueron a matar a un negro. Porque el que tenían antes adentro del traje era blanco. ¡Él lo quiere negro! ¡No! ¡Mi no, please! Lo ponen en la cama para broncear. Ey, acuérdense que nos hemos llegado al minuto 16 todavía. Ah, perdón. Y están saliendo chistes. Sí, no. Eso, fíjate que Guillermo está diciendo que la película Elysium es una crítica a la sobrepoblación y el problema de migración. Tenés razón y ahí estoy de acuerdo. Okay. Porque hace pedazos el problema de migración a los países del primer mundo. Porque no solo es a Estados Unidos. También le tira a la migración a Europa. ¿Quieren venir para aquí? Y eso es... En Europa. En Yuca. Ah. Como se, las escenas que se ven ahí... Son El Salvador de cortarte las venas. En el primer mundo, por el segundo mundo todavía no. Los Ángeles, hace la tierra, de caso que estás... Earth 2, a saber dónde. Cuando ya no vayamos y vayamos otra, a el segundo. Pero es todos Los Ángeles. Tierra 2, decimos. Y no ves un arbolito, un pinche arbolito en ningún lado. Es... Y por eso la ambulancia es bien útil. Sí. Dantesco el es. Hey, ¿qué piensan de Rise of Empire 300? Es una película que no debería existir. No la voy a ver al cine. Demasiado tratar de exprimirle. Ah, sí. A 300. Yeah. Ahí está, buen comentario. No, ahora, eso no quiere decir que al rato no nos sorprende y que sea buena, pues, pero... ¿Pero la vas a ir a ver al cine? No creo que la vea. Fíjate, yo estoy depende más... De ese tipo de películas estoy más entusiasmado por ver la de Sin City, la próxima, que no... Eso sí me llama la atención. Esa porque esos hay cómics... Que del material original que falta adaptar, pues, ¿sabes de dónde se cae? ¿Cuál? Perdón, no te... Pero 300. Sin City, la siguiente sí. 300, okay. La historia chiva es la batalla de Termópila. Uh-huh. Ya pasó. It's over. ¿Qué puta vas a hacer? Mira, ahí está diciendo puro Zambrano que Elysium se pareció a Battle Angel Alita. Sí, eso me acordé del concepto. Vivía, pero hacía falta la Battle Angel Alita. Ajá, faltó la Battle Angel. Que James Cameron tiene los derechos para eso. Y no va a volver a verlos hasta que no salga de Avatar 2. Avatar, las otras 2 o 3 que quiere hacer. Ay. Ok. All right, señoras y señores, entonces también tenemos para ustedes un nuevo segmento. Esto se llama Rumores de la nueva película. Star Wars. Pero bueno, hasta ahí llegamos para que no nos pongan el oso. Hablando de la película. Pero tenés que leerlos así, pero sí, no, así está, mira. Como mira, los créditos. Que el crédito, mira, los puse así. Mira. Entonces. Para los que están viendo la versión en video, solo muevan la pantalla así un poquito para. Inclínenla 45 grados. Acuéstenla. Para que se vea como que va scrolleando así. Ya va a llegar el minuto 16. Acuéstenla. Listo. Acuéstenla. Y ya va a llegar la masita. Bueno, entonces, la película de Star Wars Episodio 7. Van a hacer uno. El ataque de los rumores. De los Morlocks. El ataque de los rumores, porque. Bueno, ahorita todo eso son, bueno, no, lo que no es rumor es que ya. Que la van a hacer, ajá. Que la van a hacer y que ya terminaron el script. Ya lo tengo. Ya dijo J.J. Abrams, va, mierda, ya está. Me mira, quedo tan buena como Star Trek. Pero no ha dicho, obviamente, mire, Mara, se va a tratar de esto, vea. Y va a tener a Cumberbatch. Más han hecho, han hablado de vergo de artistas así de rumores. El más fuerte es un bicho de que salía en Breaking Bad, pero no es el mano derecha Bryan Cranston. No sé, ahí está el nombre, pero ahí. yo también reconocí. Vi la foto, pero no reconocí un bicho chele. El que era el que el estudiante, amigo. No sé, no he visto el final de Breaking Bad. Dice que salió en la última temporada de Breaking Bad. Pues eso no, la última no la vi. No es el que iba a decir. Lo que sí también está bien fuerte es que se va. Negaron de que se iba a basar en la descendencia de la familia Solo. Ajá. Pero sí se va a basar en la descendencia de los Skywalker. Y que no son como los mismos, pues, o sea. Sí, la... estamos hablando que la princesa Leia. No, pero nada de Skywalker. No, no, porque se puede hacer más con Leia... lo de Luke. Adquiere el apellido Solo, entonces su descendencia ya no es. Puede ser la genética, le cambia. Sí, no, va a ser. Luke se va a haber casado con una chava. No, pero sí, y como lo dijimos la vez pasada. Que familia, sí. Como dijimos la vez pasada, que. Si ya se besaron. Todos con cola de cerdito, lo. 100 años de Jedi. Solitario. Jedi solitario. Pues sí, como ya habíamos dicho la vez pasada, ¿verdad? Se va a tratar más de. Por lo menos la primera de Han Solo, de Luke Skywalker, de la princesa Leia. O sea, eso no nos tiene, por lo menos a mí no me tiene muy contento. El rumor que sí me agarró a mí de sorpresa, y realmente no lo entiendo, es que no entiendo si están hablando siempre de episodio 7, porque en algunos sitios no lo ponen tan claro, pero están hablando, y que ojalá que sea cierto, de un spin-off de Boba Fett. Entonces, pero dicen que, a donde me confunde porque dicen spin-off de Boba Fett, pero vuelven a mencionar a Kasdan. Yo no sé si él también está escribiendo el libreto para esta película, mira, o por eso se refieren a la misma. O sea, si esa es mi confusión. Negra, que le dan trompuda, entonces, el rumor es que Kasdan ya dijo, mire, esa mierda que se inventaron en episodio 1 de los clones y que Boba Fett es el hija, mierda, a mí no me llega. Entonces, mi película va a comenzar que van a matar a ese hueputa y uno va a agarrar el traje y no vamos a saber quién es Boba Fett. O sea, un nuevo Boba Fett, que saber quién es, pero... Okay. Y no, eso sí, o sea, te digo, ojalá que sea cierto. Bueno, o sea, que él se va a ir a donde está el Sarlacc cagando para ir a sacar el traje. Sí. No, eso entendí que el niño que vimos en episodio 2, que era Boba Fett, ese, en cuando se hace grande... Se lo come el Sarlacc. No, antes de eso, alguien le da en la nuca y le roba el traje. Puede ser, no sé en qué tiempo la va a ubicar. No, pero estamos hablando de que ese niñito ya no va a ser Boba Fett. O sea, en la película, sea donde sea, ese ya no va a ser. Sí, o sea, que no si tiene sentido lo que vos dijiste. ¿Cómo no? Clon. Porque puede ser que la película sea antes de episodio 2 o 3. Exacto, sí, pero ese niño que Boba Fett supuestamente se lo comió el Sarlacc. No. O sea, no, lo que estás necesariamente. De que no sabes si él fue el que se comió el Sarlacc, tal vez ya era el otro. Entre episodio 3 y episodio 2, que cuando sale Boba Fett en la trilogía, que entre ese periodo se le ha hartado. Mató el otro hueputa y él agarró el traje y después a él se hartó el traje. Sí, pero eso no lo vamos a saber de todos modos porque más adelante ya nada que ver. No. O sea, los eventos del séptimo, ¿cómo se llama? De episodio 7 va a ser después de. No, de que ya se sí, pero ese está hablando de un spin-off. Este está hablando de la película. Que no sabes el spin-off a dónde. Ya, o sea, está hablando de la película de Boba Fett. Porque habían hasta anunciado una de Yoda. De Yoda. Por eso es que te digo que se había oído lo de Yoda y de repente lo de Boba Fett, hasta yo lo puse como ahí en Facebook, porque salió un póster así que era un fan art. Y yo, pude, ojalá que sea cierto. Y después empezó a salir el rumor que yo decía, será. Ojalá. Boba Fett. ¿Qué más? Y la verdad que si van a hacer un spin-off, puta, tiene que ser de Boba Fett. Y no tiene que morirse así tan fácil. Sí. Salud. Ok. Estornudo, Juli. Sí. Okay. Noticias, ¿ya? Dele. Sí. Noticias, Kika. Espérame. ¿Y los ánimos? Vamos a poner la musiquita porque es así, tenemos los derechos. Señoras y señores, esto es... Entonces, los ánimos después de la Noticias. Que no nos hicieron partícipes del... Sí, Tico Man, después de los... De esto vienen los ánimos. De Mario. El calculario, ¿eh? El calculario. Noticias. A ver, Tico Man, ¿tú tenías una? Tengo una de que... Ya anunciaron que Ted Kord... Que fue el segundo Blue Beetle, va a regresar en cómics. Ted Kord. Que va a aparecer en Forever Evil número 7. Espérate, ¿cómo fue que se murió ese chavo? Se lo mataron, Hubo un cómic previo a Infinite Crisis, que se llamaba Countdown to Infinite Crisis, en el cual viene Ted Kord. Pues era previo ya. Sí. Viene Ted Kord y empieza a investigar el robo de un meteorito con kriptonita y un montón de cosas. Entonces, en la investigación, pues realmente no, nadie le hace caso, o sea, como que no lo toman en serio, pero al final, pues, descubre de que el Max, ¿cómo se llama este? Max Lord, que estaba a cargo de Checkmate y que era malo y que había infiltrado a Brother Eye y un montón de... la historia original. Ajá, entonces es un gran despido. Entonces viene el otro y le dice, mira, está bien, me descubriste, pero si querés unirte a mí, porque vos sos humano, estamos en contra de los... de todo este verbo extraterrestre y mar con superpoderes que nos ha venido a joder el planeta. Así que vení, unite a nosotros. Y le dice, no, ya come chucho. Viene y le dispara la cabeza y ahí queda. Entonces, y la madre se siente mal, puto, no le hicimos caso. Entonces, ahora con el New 52, el que existe es el Blue Beetle. El niño. El, ¿cómo se llama? El hispano, de origen hispano. Paco Reyes, no. Juan Pérez. No, sí, Reyes, creo que Reyes. Algo, ¿verdad que sí? Bueno, la cosa es que no ha aparecido Ted Kord. Sí ha aparecido. En los primeros cómics de Frankenstein. Ahí está. En el laboratorio donde está Frankenstein y los agentes de no sé qué se llamaba el cómic que lo cancelaron. Shade, creo que algo así. Sale Ted Kord, recuerdo, es uno de los científicos que trabaja ahí. Pero nunca lo asocian con Blue Beetle. Bueno, la cosa es que hoy sí ya va a aparecer. Ahí está, serio. Jaime Reyes. Gracias, Robot. Jaime Reyes. ¿Saben no sé qué les salió. Dije? Paco Reyes, no sé dónde salió. Sorry. Bueno, así que vamos a ver cómo lo traen de vuelta. Y si la Mara le gusta. All right. Bien, bien. También entre los personajes que están regresando, finalmente, Wally West, ya lo anunciaron en abril. Publican el cómic. Va a ser el anual de Flash número 3. Y ya va a aparecer como Flash. Flash es Y va a seguir Barry Allen siendo Flash también. Pero ya con poderes también. Sí, supuestamente es con poderes ya. Porque Wally creo que ya había salido así haciendo cameos en Personalidad Civil. Creo que sí lo habían sacado. No, bueno. Y lo otro interesante es que se sale de escribir Flash Francis Manapul. Y Bucelato lo deja de dibujar. Y se va a otro lado. Y se van a Detective Comics. Por lo menos Manapul creo que también se va a Batwoman. Ah, también. Y lo y a Flash lo va a comenzar a escribir Robert Venditti, que no sé quién es, y mucho menos Van Jensen, el coescritor. Sin embargo, el dibujante va a ser Brett Booth, y lo cual no sé si es bueno o malo, porque es un clon de Jim Lee. Que estuvo dibujando. ¿Cuál era el que estaba dibujando? La de Robin y los. Robin, sí. Teen Titans, o la versión de Teen Titans nueva. Y no me terminó de convencer. No, la gran. Bueno, además de eso, Dark Horse aclaró que hubo una confusión cuando anunciaron que ellos iban a publicar en formato de cómics el final de la serie de televisión de Clone Wars. Ya aclararon que no es que ellos van a publicar el final, sino que habían cuatro scripts ya hechos para seguir contando la historia de Darth Maul en la serie, pero como, y que ya esos scripts no se pudieron producir como episodios animados. Así que se los dieron a Dark Horse para que los produjera como cómics. Y ahí van a contar el final de esa historia de Darth Maul. Pero aún están trabajando en los últimos episodios de la serie tele. Que no los han, y no los han pasado aún. Fíjate, lástima que aquí no mencionen para cuándo son. Así que hay que estar... Queremos saber qué le pasa a la Soca. ¿De la Soca? Sí. Pobrecita. Además de eso, entre las noticias divertidas, Fox quiere sustituir la franquicia de Harry Potter y el Señor de los Anillos. Así que lo que mejor que se le ha ocurrido es Magic the Gathering. Oh, Dios. Lo cual nos sorprende a todos porque es un juego de cartas. No hay un script de por medio ni una historia. No, nope. Sí, no es como que se traduce bien. Así que... Ah, pero se vio una serie de Yu-Gi-Oh. Vas a ver la mala si de repente... Vamos a disparar. Igual, no sé qué, no sé cuánto. Y toda la mala apuntando cuántos puntos de no sé qué tenía. Tenía más la otra. Y dice, no se puede ocupar en esa fase de batalla. Sí. Y la historia, la noticia que me sorprendió es que Superman Batman ya no viene este año. Sí, wow, 2015, ya no viene el 2015. Ah, vaya. Lo han retrasado a 2016. Sí. 10 meses. La película de Warcraft va a decir, ¡oh, malditos! Esos hechizos no son de mago. Eso que el malo bota un arma y un hunter, ¡ah, se lo avienta! ¿What are you talking about? ¿Es mío? ¿Película de Warcraft? ¡Ah, no, hombre! No, pero es que estamos hablando de que movieron la película de Star Wars Superman. Sí, vos decís por la película de... Y habían movido la película de Warcraft como para alejarla de... van siguiendo, ¿no? Y la movieron y le volvió a caer encima. Para que no coincidiera con Star Wars toda esta pavosada. Y ahora viene y la mueven y es como que... ¡Maldita! Y el mismo día. Mira, lo que sí habían dicho es que la episodio 7 empieza en el 15 de mayo a filmar. Ah, a filmar. Pero mira, la de Superman, la nueva fecha que le han dado coincide el fin de semana con una película de Marvel que no... Ellos simplemente dijeron, ese fin de semana vamos a sacar una, pero no dijeron el nombre. Y tres semanas después, Fox saca X-Men Apocalypse. Así que mayo va a estar cargadito. Vamos a ver quién se retira primero. Salieron varios fans de Magic ahí. Dice que sea historias, pero muy malas. No sabemos si son buenos fans o malos fans. Bueno, y el otro solo dice que hay historia y varias, pero no la cantidad no dicen, no. la calidad no ponen su, no se queman la mano. Bueno, otra noticia que podemos dar, y esto que creo, yo creo que nos oyen ahí en ABC. Claro que sí, y más de algunos nos escuchan. Todos. Me encanta ABC, que... más la música ABC era para no. follow me ajá, pero en Sésamo, ¿no? This is ABC. La cosa es que van a llevar a Lady Sif. Va a salir en Agentes de S.H.I.E.L.D. Hey. Entonces ahí nos oyeron de que pues, necesitan que salgan más personajes. Más chichudas. Sí, con el mismo vestido de la primera. Sí, y me gusta que hayan escogido a la Lady Sif. Mira, no es la única. Aparte que va a salir Stan Lee, también va a salir este chavo Bill Paxton. Pero Stan Lee, come on. No, es que él es un camello, así va a salir. Ya. Así creo que al final del episodio. No ha salido aún. No, creo que no. La cosa es que va a salir Bill Paxton y él va a hacer el papel de John Garrett. Que como todos saben. No necesito ni que lo digas, digo, todos saben. Este era un agente de S.H.I.E.L.D. que lo hicieron Cyborg y que salía en la serie esta de Elektra Assassin. Entonces, por lo menos el nombre tiene algún tipo de pedigrí de cómics. Va a salir como amigo de años de Coulson y no sé si lo van a hacer Cyborg para el final de su historia. Y solo han dicho que también Lady Sif va a aparecer en el episodio número 15 de esta temporada, pero no han dicho de dónde, por qué, cuál, qué va a hacer. ¿Se anda buscando a alguien? ¿O qué diablos? Ok. Episodio 15, hay que estar atentos entonces. ¿Cuánto falta? Los... Sí, bastante. Me pareció como por el 10. Ah, no, pero va a ser de la siguiente temporada o de esta. No, de esta temporada. La siguiente está en veremos. No, pues ya poquito falta. Sí, unos 5 semanas. No, menos. Siempre ahorita van como por el episodio 12 ya. Faltan como 3 semanas más, nada más. La siguiente película animada de DC va a ser Hijo de Batman, basada en la historia de Grant Morrison. ¡Es Hijo de Batman! ¡Hijo de Batman! Hey, ¿qué pasó? Un Siri por ahí. ¿O qué? Sí, no es. Seguimos grabando, ¿verdad? Sí, sí, no, bueno. Sí, sí. Sí, la que van a narrar cuando Bruce Wayne se da cuenta que tiene a Damián un hijito de probeta. Y se lo da, y se lo mandan a dejar, mira. Así van por el 12. Para, nunca le diste la leche, así que hoy en te lo traigo. ¿En probeta se lo van a dejar o ya sacadito? Bueno, mira, spoiler, está chiquitito. Spoiler, casi, hermana, se va a morir al final. Te ha sacado. No, fíjate que se muere hasta después. Aquí no llega a ese punto. Y finalmente tengo por aquí la lista de los mejores cómics del 2013. Así que listos, porque la lista son 500 cómics. Pero vamos a leer nada más el top one. No, porque va a leer esa y va a leer los runner-ups también. Ah, vale. Y el mapa de Frank. No, vaya, el top 10. Sorpresa, el número uno es Walking Dead 115. Con lo que Image Comics sacó el primer lugar con vendiendo un poquito más de 300,000 cómics durante el año. Espérate, ¿cuánto vendió ese? 300,000. Fue el Lule. O sea, en comparación a los años 90 que vendían 1,500,000. No, ahorita que los que más venden llegan a 100,000, digamos. Sí, a 100,000. Eso está bastante bien. Y revientan cohetes de vara. Número 2, Justice League of America 1. Este es el que tenía las 52 portadas diferentes, cada una por un estado de la Unión Americana. La American Justice League. Superman Unchained, número 1. Guardians of the Galaxy, número 1. Superior Spider-Man 1. Infinity 1. Si ya viene la tendencia, todos son unos. X-Men 1. Age of Ultron 1. Uncanny X-Men 1. ¿Qué no digas el 1? Y Superman Unchained 2, fíjate, este me sorprendió. ¡Ah, 2! ¿Cuándo lo volvieron en cadena? Después, en las novelas gráficas, solo les comento así muy rápidamente que Walking Dead tiene 1, 2, 3, 4, 5 recopilaciones, que son las más vendidas de Walking Dead. Estarán pegando los zombies, entonces. ¿Crees que están de moda? You think? Y fíjate que es de las... Es, creo, me atreví a decir, la única propiedad de cómic que al migrar a otro medio, en este caso televisión, le ha ido súper bien. Le ha ido mejor en la venta de cómics. O sea, la gente ha regresado a las paquineras a buscar los cómics. A diferencia de las películas de Spider-Man, X-Men, Avengers, que... No se han traducido en ventas. Que es por gusto. Valer. Es que también tienen la coincidencia de que sale la película de Thor, por decir algo, cuando... Realmente Thor está perdido en el espacio, una onda así, o no lo ha publicado como en 5 años. No, pero también el punto de Julio es que, no es por nada, pero esta serie, hasta cierto punto, ha sido bastante fiel al cómic. Sí, es cierto. Entonces, como que la gente sí dice, no, entonces podemos empezar desde, tiene un punto de inicio, y de ahí va en algún nivel de, porque no ha hecho catch up, ¿verdad? No ha llegado todavía la serie a donde van los cómics. Entonces, como que siempre, pues... Mientras que Thor, si querés ver, sabes, cualquier babosada de Thor, y es por gusto. O sea, hay tanto cómics, tanto material que no. Sí, tenés razón, fíjate. Y otros dos títulos que hay en recopilaciones interesantes. Saga, también es de Image. Buenísimas las historias. Las dos paperbacks iniciales están ahí en el top 10. Y la de la recopilación de Hawkeye, que estamos hablando entre los mejores cómics del año. Está muy bien en ventas, así que el año pasado, en cantidad de unidades vendidas, Marvel tuvo el 37% del market share y DC Comics el 33%, seguido de cerca, no tan de cerca, pero Image andaba con... Seguido, seguido. Seguidos, porque el 8 ya se quedaron chiquitos. Uy, no más, porque ya cuando te agrandan el 8. Y bueno, yo sé, esta no es noticia, pero no hemos logrado comentar. ¿Qué opinan de los números de venta de PlayStation 4 y Xbox? Supuestamente ya le pasó Xbox, ¿verdad? A PlayStation. Los que estaban en la socadera, en los de Wii U, que nadie les ha hecho caso. No, pero Wii U hasta un año de ventaja y han vendido. Yo creo que los alcanzó PlayStation. No, y Nintendo ya reportó anunció pérdidas. Reportó pérdidas. Hoy creo que fue. Ajustaron sus pronósticos de venta y le bajaron un 70% de lo que habían dicho originalmente porque dijeron, hey, no, con esto la hemos regado. Una nota similar, pero bien interesante también. HP acaba de lanzar, Hewlett Packard acaba de lanzar una mega oferta de que te ahorran $150 si compras una computadora con Windows 7 en vez de Windows 8. Leí eso, que decía, van a comenzar a sacar Windows 7. By popular demand, tenemos esta nueva venta. Y anunció Microsoft hace poco. El 9. Que viene Windows 9 en abril del próximo año. O sea, fue un flop. El 8. Oh. 8. El 8 ha sido un flop. Un flop y 8. pero, ¿y qué crees que, haya sido realmente? O sea, si. Cambio de interfaz. Eso te iba a decir, si la interfaz visual no lo hubieran hecho así, tal vez no hubiera sido tanto. Lo que pasa es que es un cambio, fíjate que es un cambio bien yuca. Es un cambio bien, o sea, te cambia por completo el paradigma de cómo funciona cómo va a funcionar tu desktop. Pero a medias. Yo ya no entendí. Te lo cambia por completo, pero a medias. Dos. No. Ellos, es que esa es la cosa que hace Microsoft. Te lo medio cambia por completo. O sea, es un cambio 360 grados. Ajá. Sí, sí mismo. Pues puta, qué cambio. No reconozco nada. Pero ¿por qué está toda verga la gran puta que te mareado? Puta ni mierda. No. Una empresa un poco más consistente hubiera dicho, vaya, nos vamos en esta dirección y todos los productos van ahora para acá. Pero viene Microsoft y dice, este es un cambio revolucionario, los tablets, phone y desktop, todo van a funcionar así. Pero, excepto por Office. Office no, Office siempre sigue siendo igual como lo hemos tenido antes y por eso vamos a hacer aquí una interfaz para que pueda regresar. Hacerlo como lo ha venido haciendo siempre. Así que no se preocupe, va a tener lo mejor de ambos mundos. Y no es así la cosa, porque también te das cuenta que un montón de gente que ocupa desktops, que ocupamos mouse y que ocupas teclado, ocupar esa su interfaz de touch es horrible. Que, ahí cabal dice ese fulano. Ahorita las PCs son pocas las que se venden con touchscreen, o sea que la tecnología no ha alcanzado el concepto, digamos, de uso de este sistema operativo. Yeah. No, y también sufre algo de Microsoft, de que ellos, cuando te dicen, vamos a sacar sistema operativo para teléfono, para tablet, para PC, sacaron Windows 8 y era el mismo puto sistema operativo para los tres. Sí. O sea, simplemente era como que el mismo core así de programa. Si hasta el Xbox era así. Y la diferencia era, o sea, quieren que sea el mismo puto sistema operativo. A pesar que los dispositivos eran un uso distinto, interfaces distintas. Mira, pero yo creo que eso tenía sus ventajas y le doy puntos a Microsoft por atreverse a hacerlo. Yeah. Solo ellos podrían, porque son Pero fíjate que ha sido costoso para ellos. Lástima que no le funcionó. Y ha sido bien costoso, siento yo, porque ha perdido credibilidad y ha perdido un montón de dinero, pues. Pero mira, y la Surface 2 tampoco le voló, ¿veo? ¿Sí? No, ha sido bien, bien limitado. Ahora, la gente que yo sé que tiene Surface. ¿Tiene el mismo poder que esta? ¿Que la Alienware del Tino? La gente que yo he escuchado que tienen Surface tablets dicen, sí, buena, es una tableta buena puedes usar Office. Como PC, buena. Una tableta y puedes usar Office nativo. Entonces, sí. Pero el problema es que la batería es limitada, o sea, es como que no es ni chicheles ni moladas. Es como que las primeras que salieron no funcionaban muy bien. Sí, pero por eso sacaron la 2, supuestamente. Pero estabas hablando del PlayStation. PlayStation, yo las cifras que había oído de ventas, las que anunciaron para Las Vegas, es que habían logrado vender 4 millones de unidades el PlayStation 4 y el Xbox se había quedado en 3, si no me equivoco. A pesar que se habían comenzado en ventas una semana de diferencia y la prensa especializada dijo, hey, qué bien por Sony. Y muchos se lo achacaban al hecho de que Sony lo pudo lanzar en más mercados y el precio era $100 menos. A esta altura atrajo más a la gente, que es muy temprano para decir que van a ganar la carrera. Y que por los $100, ¿qué te daban? una cámara que te estaba viendo chulón todo 24 horas al día. Que te obligaba a ponerte la bate en el que ahorita sala. No hay juego que lo use. Hay muy pocos juegos. Que... Yo la primera vez que estaba jugando con el... No, yo no tengo el Xbox One, pero con el 360, con el Kinect. Y vos y chulón. Y de repente ¡pa! Y había un juego que... ¡Pa! Y esta es la foto que vamos a subir, puti. Yo en calzonillo. Y un no. Y se te va el 10. A saber si la subí. Y después la subí baneado. Por... No, pero mira, yo también no había leído la noticia, pero sí el encabezado de la noticia. Oh. De que sí, que como que las ventas del Xbox ya habían superado, ya superado a las de... Sí. Lo otro que me llamó la atención la noticia es que anunciaron también en Las Vegas el servicio PlayStation Now, ¿crees? PlayStation Now, que van a hacer streaming de juegos y tal parece que juegos viejos, comenzando por más que todo, Play 3. Fíjate que no les diría yo viejos, porque ponele... De anteriores de generación. De la anterior, pero ponele tipo, ahí va a estar Last of Us, es un juego que... Yo lo tenía comprado en el Play 3 y yo, ya, cuando termine Tomb Raider lo voy a comenzar. Y como me tardé en terminar Tomb Raider, jugué solo para ver... Hasta luego, lo voy a seguir después. Se fue en el Play 3. Y entonces chido, pues, porque en eso tal vez me dará oportunidad de jugarlo ahí. Bien. ¿Hasta qué punto crees que irán a sacar más viejitos de generaciones anteriores? Yo creo que es más para los jóvenes ese servicio. A los viejitos no creo que le saquen mucho. No sé, fíjate. Difícil, la verdad, no sé. Tendría que ser algo muy clásico. Pero el proyecto es bien. Porque no solo lo vas a poder jugar en Play 4, lo vas a poder jugar en PC, en otras plataformas. Sí, porque básicamente es un streaming, ¿verdad? Como el OnLive, algo similar al OnLive. Sí, porque te dicen que lo puedes ocupar en un televisor inteligente, inclusive, pero vas a necesitar un control. Y un bando de ancha. Sí. Me imagino que tiene que ser. Sí, o sea, no es como Steam, porque Steam baja el juego. Sí. No, Steam está jugando el mismo juego que el tenés, pero en la sala, ¿me entiendes? Entonces la latencia es bien mínima. El problema es hacer que está jugando el juego en un server, a saber, en Albuquerque. Y si te vas por el lado equivocado... Le vale queso. Le vale cake. Pero no. Sí, imagino que vas a necesitar un buen bando de ancha, pero... Vale. Y si cruzas, tomas la, ¿cómo es que decía? Sí, tomas el cruce equivocado en Albuquerque. Sí, cruce equivocado en Albuquerque, ahora, no funciona. Las tiendas de GameSpot, que venden juegos usados, allá que en todos los malls en Estados Unidos, una de esas. GameSpot. Que están socándolas, ya ellos sienten que las sí comienzan a cerrar, porque la mara comienza a comprar digital. Bueno, todo. ¿Sabías que el Xbox One, estuvo a punto de ser sin disco? Sí. Sí, me acuerdo que lo anunciaron y después revirtieron. A última hora dijeron, no, vale, a ver, que pongamos el lector. Pero sí, yo creo que ya esto está cantado ya a miles de voces, que esta es la última generación de consolas. Yo cuando compré el Play 4... Con media. Cuando compré el Play 4, compré un juego, porque estaban ahí, mire, como se lo está llevando, le damos este con no sé cuánto de descuento, va, tenelo. Lo que no entiendo es por qué siempre el pinche disco, y por qué no una tarjeta SD, pues. Un USB stick. Ajá. O sea, te cabe mucho más. Pero ha de ser más barato el disco. Infinitamente más barato. No infinitamente, pero sí, mucho más barato. Sí, pero entonces, me compré el disco, güey. Pero di yo todos los juegos. O sea, ahorita ya no se me pasa ni por la mente comprar el disco. Sí. O sea, ahorita vas a caer hasta el juego, pum. Yo lo que hago es que me voy a Amazon, compro el código en Amazon, pum, PlayStation Network, bye. Nice. Y entonces ya. Alright. Bueno. ¿Qué más? Noticias hasta ahí está. Review de la serie de tele. Pero rápido, porque ya nos pasamos. Y hablamos que en Avengers va a salir otro villano. En Avengers. Va a salir ¿cómo se llama? El Barón Von Strucker. Dice quién es. Es el nuevo villano que va a salir en Avengers. Sí, sí. No, es un malo del Capitán América. Que también se ha tomado un suero ahí que lo hace inmortal. Bueno, suero oral. O sea que es fácil de matarlo. Sí. Perdón, difícil de matarlo. Bueno, a ver, para los seguidores de la amiga de Brito. Laura Vanderbilt. ¿Dónde se va a salir hoy? Mamor, no me ha dicho. Es la principal de la nueva serie canadiense de hombres lobos, Viren. Why the hell did they have to keep them? comenzó. Ya hicieron brujas, ya hicieron vampiros, ahora con hombres lobos. Bueno, mira, espera, ahí hablemos lo de cada quien. Faltan momias. A nosotros no nos gusta mucho ese... Criaturas de la Laguna Verde. Sí. No nos gusta mucho ese tipo de series y películas. Mujeres. Pero me imagino que un montón de gente sí. Me imagino que ellos son los mismos que han de estar diciendo, puti, ¿por qué van a hacer otra de superhéroes? Y ya hicieron Superman, ya hicieron Avengers. Es que démosle chance, hay que la hagan. Están haciendo también muchos de superhéroes y ahí estamos felices. Pero es Amaceta. ¿Por qué? Puta, ya colonoscopía que me están haciendo ahí. ¿Qué están viendo, Julio? No, estamos... Este Julio googleó unos términos algo... No, algo ya sale chulona con un perro. Puta. Perdón, vamos a aclarar porque no es porno, o sea, voy a aclarar. Sale ella de su acostada sobre un canino. Y la cosa del perro no se ve. A ver si la ha metido en algún lado. Y es un gif animado que está moviéndose bastante. Pero es un perro o un animal, pues. No está haciendo ejercicio. Sí, está haciendo ejercicio. Y sin ropa. Puta, Julio. Cogido le está dando a la bicha que está haciendo. Activó el filtro. Entre más baja, pues. Más el filtro ese que tenés ahí. Mira, solo han dado el primer episodio. Es canadiense, la pasan en el Space allá, en Estados Unidos en el Sci-Fi, pero ya el señor Torres se la presta. En el espacio, la ve, en el la historia está basada en una serie de libros, de novelas, acerca de la única She-Wolf, no, sería una She-Werewolf, la única mujer lobo hacer el que hay amor. en ese, ¿cómo se llama? No es un O sea que la bicha de vengan, chicos de puta. No, comienza con. ¡Huye! Bueno, o sea, la perrea es un montón, literalmente. No. Comienza con que ella está. La lo vean. Ella está en Toronto, creo que se ha ido a vivir, huyendo al grupo, al pack de hombres lobos. Huyendo de su jauría. De su jauría. Y sí, aterrizar en otra jauría. No, no, ella vive sola y tranquila, pero. Y puede controlar sus transformaciones. Ajá. Sin embargo, si no se transforma periódicamente, ya como a los 28 días, no aguanta. Se desquicia. Se enloquece. Se hace pelusa. Déjame tomar nota. Yo siento que ahí tenemos que investigar. Con la luna llena y todo eso. Sí, va. No, se pone súper sensible y se enoja por cualquier mierda. Y no la entendés en esos días. Pero hay pastillas que ayudan. Que tu vida sigue. Entonces... Y una gran manchazón. Pero es que se va a cazar conejos y después los ensangrenta todo. Cualquier cosa que diga te muera. Los declaro conejo y coneja. No va a cazar conejos. Va a ser open mic. Bueno, el problema de la serie es que hasta el momento solo es ella como mujer y un cachimbo de hombres lobos que ya, no, te aburren ver tanto hombre. O sea, no, pero espérate, no vas a salir con que ella esté enamorada de este otro y el otro no. Ya lo veo venir. No, mira, comienza con que ella se... Huyó de la jauría desde hace como 7-9 años, vive sola en la ciudad, sin embargo, donde la jauría vive, que es en un campado... Se fue la única mujer, hijo de puta, así que... Póngase. Acaba de llegar otro hombre lobo, y está cometiendo asesinatos. Entonces, pues sí, la necesitan a ella, que es la mejor tracker, y llaman a todos, a la jauría, que se una nuevamente, porque tienen que atrapar al asesino. Entonces, la obligan a ella a regresar. Para que y ahí termina el primer episodio, entonces, sabes que ella tiene problemas con ellos. Ajá. No se sabe qué problemas. Y ahí se va a desarrollar la gran telenovela. Mm. El puntos a favor, sale encuerada en un par de ocasiones. Eso le ayuda mucho. ¿En qué cadena pasa esto? En Sci-Fi. Una cadena así para pasar. No puede salir desnuda. Todo. Sí, es cable, sí. Bueno, pero no sale así full frontal, sino que me imagino que de ladito. Bueno, si era la foto que estaba viendo, una gran pisada le estaba pegando. No, no era yo. Ah, ese era sospechoso. Sí. Así que. Pero cacho. Vos lo has dicho, no es del tipo de series que uno está ahí pendiente. Más series de hombres lobos vale. Solo por ella. Como también nada, Geico, pero ya que estás hablando de masitas que están saliendo en serie. Y. Por ahí como que van a hacer una nueva, no sé si decir una nueva serie o una nueva temporada de 24. Ah, sí. Otra. Con Bauer. Ajá. Con el Jack mismo. Bauer. Con Bauer. Pero quién la gente que lo va a andar siguiendo por algún motivo, no sé de qué se va a tratar, es la masita que salía en Shock, la rubicita que salía en Shock. Wow. ¡Ah, masita! Mm. 24 ya son. Uh-huh. Too much. All right. Pero por lo menos no van a ser 24 episodios, van a ser solo 12. Más de media hora. Pues sí. Vaya, sí, la carnita. Señoras y señores, no, porque tipo nos iba a hablar todavía. Nos faltan los animes. Ah, está, repito. Ah, no. Ah, vaya, animes nuevos que van a salir. Ya van como dos episodios cada uno, más o menos. Ajá. Ya salió la segunda temporada de Silver Spoon, que ya la hemos mencionado, de un tipo que va a una escuela rural que se especializa en agricultura. Y el choque cultural, así que de cómo se adapta chamaco de ciudad a eso. De ahí está una que se llama Norin. Norin. Norin aquí. Norin aquí. Esa es... Norin aquí, cholo cague. Esa es de otro estudiante en una escuela de agricultura, pero esta es más cómica. La otra, Silver Spoon, es más como situación de la vida real. Y drama. Todo. No, no es drama, es chistosa, pero el chiste basado en cómo se adapta el tipo y las situaciones, la personalidad del tipo. Esta ya le tira más así como a... Wacky. Es más un anime de harén, pero ambientado en esta onda. La cosa es que este tipo es un super fan... Vergüecada. De una... es super fan de una idol, de una chica, y que de repente aparece en la escuela de él como estudiante. Ah, fantasma. Ajá, o sea, se retira y dice, bueno, yo voy a estudiar este lugar y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ahorita están pasándose el shock de que, puta, ¿qué está haciendo esta bicha aquí? Así que se ve chistosa. Aunque un poco cliché algunas cosas. De ahí está esta que me ha gustado. Tiene buena animación, buena acción. Se llama Noragami. Esta... Otra de Norinami. Norinami. La prima de la corazón. Es de un dios... sin templos, sin seguidores, que vive en la calle, pero él quiere ser así un dios importante, que tenga templos por todos lados y que la Mara le dé ofrendas y también. Entonces. Que le lleven vírgenes y las maten y todo. Sí, sí. Entonces él quiere, él por todos lados donde va, así, hace graffiti y deja su teléfono, su celular. Y dice, le resuelvo cualquier problema, aquí llame este número. Pero de veras tiene poderes. Sí, tiene poderes y todo, sí. Ah, ok. Entonces, chavo que se cree. En una de esas se encuentra con una bicha que por un accidente ella se puede desdoblar y entonces anda su alma ahí por todos lados. Y entonces, entre ella y su ayudante, que es su espada que se transforma en humano, ahí andan matando monstruos. Y se ve buena, gente, buena animación y ahorita la historia va tranquila. All right. Y el último que voy a hablar es uno que se llama World Conquest Zvezda Plot. Ese es el plot. Zvezda. No sé, así se llama la organización. Ah. Evil Organization, que quiere conquistar al mundo. Y nadie sabe que son malos. Y andan montados una Vespa. No. No. La cosa es que la líder de la organización es una niña como de 10 años. Ajá. Esta sí es comedia, acción. Púramelo. Está buena, fíjate. Está buena. El diseño del personaje está todo alocado. Los planes son ahorita que... No son los South Park. O sea, sueltan monstruos gigantes así. Puta. Pero de repente los monstruos se deshacen y se hacen unos animalitos así. Que van así por todo. Minions. Ajá. Y ahorita el protagonista acaba de conocer a los de la organización, que son como 5 o 6. Uh-huh. Y ellos lo aceptan, o sea, se los jalan y dicen, bueno, te vas a unir a nosotros porque puede cocinar bien. Nadie tenía habilidad de cocinar y todo. ¡Ah, puta! Esta carne dura. Entonces, se ve bueno. O sea, ahorita se... Ah, no, espérate, falta una Space Dandy. Uh-huh. Este es de los mismos tipos que hicieron Cowboy Bebop. Es como que fuera Johnny Bravo en el espacio. Oh. Es comedia, realmente es parodia. Ahorita van 2 episodios. Se ha visto el tipo así como. Es como. Es un alien hunter, pero en este caso involucra no ir de cazafortunas o bounty hunter tipo Spike, sino que va, agarra aliens sin descubrir. O sea, hay una como agencia que registra todas las razas de aliens. Entonces, si le llevas una nueva, te dan un vergopisto. Entonces él anda buscando por todos lados aliens. Así, ah, o sea, es un zoológico. No, porque hay seres conscientes también. Entonces... Igual los puedes encerrar en jaular y... cuando espero. No, puedes llevar la foto y decirle, mira, este es un nuevo tipo. Entonces, el chavo viene... Todo photoshopeado. Lo lleva... ¡Brito, disfrazate! No, no necesito. Pero la cosa es que el tipo es medio loser, ¿verdad? O sea, no atrapa, lleva años sin atrapar uno. El diseño del personaje a mí no me llamó la atención. Vive en el equivalente Hooters del espacio, que se llama Boobies. No es tan mal, ¿no? la animación ahí está muy bien. Uh-huh. Lo anda siguiendo una flota interestelar por algún motivo, no te he explicado por qué. Pero se dice, maldito Space Dandy, te vamos a matar, que no sé qué. Y el que está dirigiendo la flota es un como gorila, con peluca así de Inglaterra, siglo XVII, que se llama Dr. Gell. Y que sí, ya van dos episodios de que lo encontramos, aquí está, y se va por otra onda, él ni sabe que lo van siguiendo. Y maldición. Y el primer episodio, incluso el jefe de este tipo dice: ¡Ey! ¿Se te perdió? Maldito, y le hace estallar la nave. O sea, y puta, hasta aquí lleva el malo. Pero no, ya anda ahí tranquilo otra vez. Así es bien parodia, homenaje a la, bien setentera, sí. En como la ambientación y la música y todo, pero... O sea, no es otro Cowboy Vivo. Así de que vas a ver un chivazo haciendo ondas así, yo quiero ser como él, no. Pero como comedia está bien. Ok. Este último episodio era que estaban buscando el ramen legendario perfecto. Te van así por todas las tiendas de ramen y como está esta flota siguiéndolo, de repente, seguían los aliens así, les disparan y tienen que salir corriendo. Y después se van a otro lugar. Y otra vez llegan los aliens. ¡Pote! ¿Cómo nos encontraron? No sé. Y cuando voltean a ver uno de los amiguitos del Dandy, tuiteando. Diciendo, estamos en tal parte. First Wave. Gran social media el tipo. Bueno. All right. Pero está chivo. Cool. All right, señoras y señores. Hoy sí, entonces pasamos a la parte que ustedes han estado esperando. Esto es... Al final. La carnita, esperando la masita de Behavior. Aquí se la tenemos. La parte que esperamos. Ajá. Señoras y señores. O sea, la pechuga, la gallina. Sí. Quería la pechuga. Son partes. Esa, la parte más especial de la masita de Behavior. No es. Cuando se hace el waxing. El waxing. Wax on, wax off. Pues sí. Bueno, hablemos entonces, señoras y señores, de Infinity. ¿Qué ondas con esta serie? Mira, yo lo que te puedo decir es que hablen. Ya terminó. ¿A dónde nos quedamos, Tico Man? En el último. ¿Reloíste? Mira, nos quedamos en el número 4 de la miniserie principal de Infinity, que era en el cual los Builders, que estaban en el espacio, ellos ya habían hecho mierda un montón de la coalición... interestelar que estaba en contra de ellos y se habían detenido en un planeta Kree a decirle, bueno, hijos de puta, aceptamos su rendición, aquí vénganse, vénganse. Entonces viene Thor y de parte de las Avengers dice, bueno, si yo, venimos a rendir, sí. Espérate, entonces el Capitán América dice, hey, estamos hechos leña, ¿qué vamos a hacer? Lo único que nos queda, rendirnos. ¿Quién podrá ayudar? Híjole, el Chapulín Colorado. Están socados. Entonces, vaya, Tico Man, siga. Bueno, pues mira, sí, qué buen arte. En la ceremonia de rendición. Que se estaba transmitiendo en vivo a todo el universo. En vivo y en directo a todo el universo. Viene Thor, avienta el martillo. No sé qué pasa, le da, no me acuerdo. No, le dicen, hey, te vas a aproximar acá, pero desarmado. Entonces, avienta. Entonces dice, el martillo no te lo voy a dar. Entonces lo que hace, lo tira al aire. Y el martillo, hijo de su madre, se va fuera de la atmósfera. Entonces hablan pajística, sí, que mire, que usted, que puto, que es un palomo usted. Y en todo eso, el martillo, sí, seguía volando. Entonces, ya, cuando llega el momento culminante, dicen, bueno, pues sí, entonces te vas a rendir. Yo creo que no. Y el martillo regresa, rácata, y atraviesa al Builder y lo mata. Uh-huh. Entonces viene Thor y dice, bueno, hijos de puta, aquí ya ven que los podemos matar. Así que levanten así en armas y hagan mierda estos cabrones. Entonces, aquí, ya en el número 5, te dicen, como se inspiraron de que sí pueden ser derrotados. Entonces hay rebeliones y peleas en todo un vergo de mundos. Y los, se los echan. Así como en dos páginas se echan estos tipos que habían conquistado toda la galaxia. Entonces, lo que sí es que te dicen que el tema recurrente es que todos estos mundos identifican a los Avengers como sus, su inspiración, sus salvadores. Entonces, los mundos que se liberan de repente dicen, somos un mundo Avengers. We are an Avengers world. Y les levantan banderitas y los agarran como símbolo, pues. Lo cual es bastante, bastante bueno. Y lo que te habían contado es que a medida que los invasores iban pasando por los sistemas estelares, los iban conquistando, pero dejaban a un Builder como regente, pero no le dejaban un ejército. O sea, lo dejaban a él solito o un par de chaneques que lo cuidaran. Así de seguro se sentían. Así y, que las rebeliones de los mundos... eran fuertes, pues, pero eran no, fuertes. No. Entonces las rebeliones de los mundos se te hacen más creíbles de que al ver el ejemplo dijeron, vayan, vámonos todos contra él. Contra este fulano. Pero ahí te dicen que se acaban a toda la flota, de alguna forma. Porque ahí básicamente ganan completamente. Entonces, por otro lado, siempre en el número 4 te habían dejado en el aire esto de que Black Bolt había usado su poder para activar una bomba que lo que hace es que suelta los las nieblas estas, las Terrigen Mists, que son las que le dan los poderes a los inhumanos, la activa, y eso hace que toda persona que tenga algún rastro de ADN inhumano en sus genes, de repente se le activan los poderes. Y esto incluye a Mara, que así en la calle, tranquilamente, sin nada que ver, pues, tanto así como diferentes, ¿cómo se dice?, nodos de civilización inhumana regados por todos lados. O sea, se va por todo el espectro. O sea, te dicen que en la población humana hay un montón de gente que tiene sí ascendencia ahí muy lejana y pequeñas fracciones de ADN inhumano. O sea, que el abuelo, tatarabuelo inhumano de algún hijo puta le entró la jungle fever así, dijo, bueno, aquí me daron humana y tuvo su tiro al aire, su canita al aire. Okay. Entonces, entre esos... Pero no estamos hablando de las mutaciones de los mutantes como los X-Men, sino no, pero es otra cosa. Es pero similar. Y es lastimosamente lo yo me encuentro muy similar. Yeah. Porque la mutación, o sea, el cambio que hace, primero lo que le afecta a esta persona se le forma un cocoon alrededor. Vas uh-huh. caminando en la calle, en la serie y de repente otra vez. Y te todos los fines de semana. Otra vez. y te comenzás a transformar. Algunos simplemente le dan un poder específico, pero otros no. Otros se ve que le salen cuernos. Y... Hola, man. No, pero es que depende de lo que haga la esposa. bueno. Es mutación, pero bien chollada. Pero sí, todos son lo mismo. Una crisálida y de ahí se convierte en whatever. Entonces, entre esos estaba uno de los. Uno de los hijos de Thanos. El último, el que ahí te menciona que es el último, que él ha pasado por toda la galaxia matando a todos sus hijos ilegítimos, porque uh-huh. él en su afán de conquista, él iba a conquistar mundos, y de repente se violaba alguna chava. Y sembraba semillas por doquier. Y imagino que más de alguna deseosa ahí también, pero. Entonces pero bueno, él dijo, esto puede ser competencia mía en el futuro, más o menos hecho. Estos son competencias, y por ahí el mismo hijo le dice, mira, o sea, me perturba mi sueño saber que están ustedes vivos ahí. Puta. Eso no quiero nada que ver con eso. Entonces, ya ha ido matándolos a todos. Entonces solo queda este. Y este estaba viviendo en una aldea de inhumanos. En la tierra, no sé dónde diablo. Pero la onda es que cuando se activa la bomba esta, también le se hizo crisálida también. Se hizo crisálida, sale y se ve que el poder de él es... es matar. O sea, él genera como un campo Death Force. Así. Sí, un campo de muerte. Un área donde todo lo que está ahí se muere. Entonces, ahí tenés uno de los súbditos de Thanos, que se llama el Ebony Maw, que está con su campo de fuerza y está a la par de él y dice, mira, este es tu poder, tu legado, este sos vos, ya no hay forma de revertirte, así que ya la cagaste. Uh-huh. Y dice, bueno, ¿y vos por qué no te estás muriendo? Es que yo estoy en este campo de fuerza inexpugnable y y por eso me puedo acercar, si no ya estuviera muerto. Y mira, yo te puedo ayudar, le doy una supajística. Entonces, lo que hace es que ya le tiene listo, no sé si ya veía venir esto, ¿cómo? Pero ya tenía listo una como armadura. Entonces, le dice, mira, si te metes aquí, tu poder se va a controlar. Entonces viene y dice, va, está bien, me voy a meter. Se mete. Y le dice, bueno, ok, ya estás en la armadura, todavía tienes tu poder, pero vas a tener que tocar a alguien físicamente para poderlo matar. Ah, ok. Y aparte de eso, le puse otro aditamento. Pip, pip, y ya la armadura lo atrapa. Lo captura. Entonces él llama a Thanos y le dice, Thanos, aquí está tu hijo, vení. Está en tu cipote, le digo. Ajá. Vale. Vení a traer a este tu bicho. Por otro lado, pero esta fue la única parte que sí tenías que haber leído New Avengers, creo, o Avengers, no me acuerdo, uno de los dos títulos, el que tienen los Illuminati, porque de repente parece que los Illuminati tienen una bomba de antimateria escondida ahí en Wakanda. Sí, pero ahí ya te saltaste al Infinity 5. No, pero también razón. Sale en la miniserie, porque eso es algo que también tiene. Thanos la encuentra. El 4 no. Obliga a Black Bolt a revelar la localidad. Y ahí está con una que es telépata del grupo de él, que también le está tratando de sacar el código de activación y onda así. Entonces, en New Avengers llega los Illuminati a tratar de detenerlo. Ese es un frente. Por otro lado, los Avengers, los que están en el espacio, ya dicen, bueno, ya ganamos. Estamos bien, vamos a celebrar, ya quiero estar de vuelta en la Tierra. Y en eso llega Gladiador y le dice, mira, fíjate que nos acaba de caer un correo electrónico. Ya levantamos internet al fin. Y dice que ha pasado algo malo en la Tierra. Lo siento mucho. Entonces lo que hacen es que agarran todo el remanente de la flota que estuvo peleando contra los Builders. Y van de regreso a tomar la Tierra. A quitársela a Thanos. Porque Thanos también tiene una gran flota. Pero son de piratas y criminales especiales. Alrededor de la Tierra. Haciendo un bloqueo. Ese es el 4 de Infinity. No, el 5. El 5, perdón. Es. Cuando ya se van a rescatarlos. Espérate. Mientras tanto, en Avengers te están contando también que, a ver, en el 21 es el que estaba en ese nivel, que la persona que personifica a Universe, al universo, que es una mujer de raza afroamericana, ha caído como en coma. Entonces logran revivirla cuando le piden ayuda a los asistentes de los Builders, que son estos de piel amarilla, los Nihili, ex-Nihili, que son unos fulanos que tienen como uno o dos cuernos, son antropomórficos. Como raros, algunos de venado, otros de cuernos, buey, otros de no sé qué. Así es. Y no simétricos, siempre. Y aquí aparecen un montón, entonces el que se había hecho amigo de los Avengers, de estos ex-Nihili, los llama a todos, les presenta, miren, aquí está la madre, que le dice que es el universo, y ellos pensaron, ay, pensamos que se había muerto, veo que los Builders nos han engañado, porque nos han obligado a ser destructores cuando nuestra función original es creación de vida. Correcto. Entonces, entre todos juntos, dicen, vamos, ocupan su poder y reviven prácticamente a esta chica, universo. Y dan una gran paja. Hickman para eso es muy bueno, diciendo de que ellos van a hacer un milagro, pero que las culturas no muy desarrolladas consideran que los milagros son, no saben que los milagros simplemente son modificaciones de las curvas de probabilidad. Entonces lo que ellos están haciendo es modificar un poco el universo y haciendo que una probabilidad infinitesimal pueda suceder. Entonces, básicamente la reviven. Como el Heart of Gold de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ah, no, ese era el... Ajá, que era la fuente de poder de la nave. Dice que los amarillos se llaman jardineros. Eran los jardineros, ok. ¿Los ex-Nihili cuáles eran entonces? No, esos también. Ese es el título Chivatara ex-Nihili. Mientras tanto, el Capitán América, a pesar que ya reconocen que están liberando un montón de mundos, se han encontrado parte de la flota, hoy sí, la flota de los invasores, que no son los de la Tierra, sino que de los Builders, que no pueden detener. Han logrado liberar los mundos donde habían quedado pequeños remanentes. Así que el Capitán América dice, no, miren, porque al que han acudido como el estratega principal, mismo, vamos a tener que tomar medidas drásticas. Entonces llaman a Nihilus, abren un portal a la zona negativa, ¿es? ¿Ticomán? La de Anihilus. Es el universo negativo, donde están toda la flota de insectoides. Anihilus, sí, zona negativa. Entonces abren un portal y le dice, hey, llámalos. Pero eso sí, decirles que ataquen pero a los invasores. Pero como estaban en la zona negativa, dijeron, ay, no, si no vamos a ganar, hombre, para bien qué. Negativas, amar. Y se están jugando porque una vez que es, con la esperanza que van a derrotar a los invasores, nadie los detiene que sigan arrasando con el universo, que es lo que el Anihilus ha querido hacer siempre. Sin embargo, los Builders dicen, ah, esta raza, estas formas de vida tan sencillas, mente, dice, de colmena, comunal. Entonces, los modifican a unos pocos, la modificación se corre en toda la población y la instrucción que se dan es autocómanse. Y se comienzan a atacar entre ellos mismos, inclusive casi se hartan al Anihilus, al líder. En ese punto es que logran revivir a la universo y dice, ya, entonces dice, mis hijos han actuado mal. Se le teletransporta, va a una de las naves principales donde están los Builders reunidos y les dicen, miren, ustedes no deberían de estar haciendo eso. Lo estamos haciendo porque es la única forma de salvar al universo, ¿no? Le dice, y te están tirando un montón de indirectas de que algo grave está sucediendo y que lo que ellos han encontrado como mejor solución es destruir la Tierra. Al final ella lo que hace, destruye a los Builders, no le cuesta nada. Un último logra escapar, dice que se va a otro universo. Y como última instrucción, antes de huir, a todos los robots y androides que controlan, les dan la instrucción de destrucción total. Váyanse al sol. Pero de noche. Y ahí entonces nos vamos a New Avengers 11, donde te están contando que están haciendo los Illuminati en la Tierra, que es el otro relajo que decía Ticomán hace un momento. Que los Illuminati, que es un grupo de, no solo de Avengers, sino que de varios de personajes de diferentes equipos, pero sí superhéroes, se han dado cuenta de que la Tierra está en proceso de colisionar con tierras paralelas de otros universos. Y del proceso, la única forma de salvar a nuestra Tierra es destruir la otra. Por eso han creado esas bombas. Y en ese proceso de colisiones, reciben alarma que viene una colisión y aquí hablan un montón de cosas, pero básicamente los invitan a ir al otro universo, se encuentran con un Builder que se ve más decente y diplomático y les explica, sí, hay un problema a nivel de multiversos, se están destruyendo y la mejor forma para evitar que siga sucediendo o evitar que suceda rápido, es destruir el punto focal, que es la Tierra. Si destruimos todas las tierras de todos los universos, la vida podrá subsistir durante más tiempo. Pero en este caso, destruyen únicamente este Builder, el otro universo, la otra Tierra, mejor dicho, y le salva a los Illuminati la decisión de ser ellos, de que sean los que destruyen un planeta donde potencialmente había vida. Mientras tanto, Thanos está en Wakanda, encuentran te vuelven a sacar que encuentran las bombas, ve a los que tiene prisioneros, los Illuminati ahí, pero no los libera, los deja siempre prisioneros. Y entonces estamos listos para el número 5. El Ticomán lo acaba de narrar rápidamente. Aunque ese cómic que vas de leer tiene escenas de donde ya está con el hoyo en el pecho el que mató a Thor. Sí. Está como entre medio. Sí. Ya que no lo mató. Ay, sí. Y la escena que él lo mata después de atravesar el pecho y dejarle un hoyo así. Y el fulano cae. Y después se pisa el hoyo. Así. Thor le aplasta la cabeza. O sea, le da un martillazo a aquello que... Le orina, sí. Le hace teabagging. Say my name, bitch. No, ponen los huevos en la frente y le toman la foto. Decir sangrón de Peter, y la sube a Twitter. Era bien verdecito. ¿Cómo que es la lucerita? A ver, ¿qué más? Después del 5, regresamos otra vez a Avengers 22. No, es que antes de... Está el 22, que es cuando están prácticamente preparando así la, bien, bien la... se prepara. Así. Sí, sí, sí, bien, bien ocupadito está mi coche. El rescate. Para el Facebook. Sí, claro. El rescate de la Tierra, así que lo primero que pasan es por la luna de Saturno, Titán, donde había una pequeña avanzada de Thanos. Así. Y a los dos soldaditos que estaban ahí los destripan. No sin antes darles la oportunidad de llamar a Thanos para advertirle que iban de camino. ¿Y quién llega a destriparlo? Llega Thor, llega Hyperion, llega. Puta, nadie. Casi nadie. Y ves una flota que van como cientos de naves en camino a la Tierra. Y mientras tanto, te dicen que en la Tierra, las fuerzas de Thanos ocuparon la estación espacial de The Sword, que se llama el Pináculo, creo que es. The Peak. Que inicialmente no tuvo la fuerza necesaria ni las armas de defensa para detener la flota de Thanos, pero hoy que llegan los Avengers con su flota no se pueden acercar. Porque si se acercan mucho a The Peak, los destruyen. No sé cómo es que esa estación tenía tanto poder de repente. De repente tuvo un montón de poder. Así que diseñan un plan en el cual se van a infiltrar a través de teletransportación de Widow y Shang-Chi, que es... él es el maestro de Kung Fu. De maestro, pero ¿cuál es su nombre de...? Shang-Chi. No, pero tiene un nombre. Master of Kung Fu. Ok. Kung Fu Master. Cual, supuestamente nadie se ha dado cuenta que estamos aquí, vamos a sabotear la estación y de repente se topan como con 50 fulanos de Thanos más el líder que era el enano... El Black Dwarf. El enano negro, Black Dwarf. Que no es ni enano ni es negro. No. Y ese, por cierto, ya adelantando un poco en el número 6, sale dándose duro contra Nihilus... contra Gladiator, el Super Skrull, Ronan the Accuser, y a todos dándole verga, así como que dice, bueno, venga, o sea. Y este es uno que lo había derrotado Black Panther, él solito, en Wakanda, hace varios cómics. Entonces, no sé, también ahí como que de repente... Le hicieron el favor. Ajá, favor del escritor. En este realmente pasa poco. Solo se están como preparando y se están infiltrando. Después es que los encuentran en el 23, en el siguiente. La historia básicamente le dan continuidad a la liberación. Solamente que está difícil entrar. Resulta... al final, el que se teletransporta, el que tiene la capacidad, se va de regreso a la nave principal a pedir ayuda y es donde llegan esos que... dijo Ticomán, de los demás líderes de las otras razas. Y por ahí hay una página en la que menciona, sale Shang-Chi y la Black Widow han acabado con los 50 piratas aliens, menos el Black Dwarf. Y ves el Shang-Chi que está con ganas de... Ajá, ¿qué onda? De, ¿qué onda? Y darle, ¿verdad? Por lo menos valor no le falta. A puro Kung Fu. Pero no puede con él y es cuando llegan los refuerzos. Y la verdad que Ronan the Accuser se lo quiebra de una buena forma. Un martillazo a la cabeza que no les da miedo dibujarlo y se ve que le parten la quijada y sale volando sangre y dientes por todos lados. Ahí no hay duda que se murió. Ajá, tal vez era Claw. Y entonces ya nos vamos al final, al número 6. Vaya, Ticomán. El número 6. A ver, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, ya este solo trabajo de limpieza contra Thanos. Logran localizar. Bueno, los Illuminati logran neutralizar la amenaza de las. De la bomba antimateria. No, muy bien. Ahí estoy resumiendo mucho esa parte, porque sí, un montón de términos científicos que tira Reed Richards. Pero al final lo logran evitar. No, espérate, pero ¿cómo lo hacen, es chivo? Llega el Maximus. El hermano de Black Bolt, con el chucho, que el chucho yo no sabía qué poder tenía. Sí, se teletransporta. Entonces, el Máximo le dice, okay, a mí me encanta el caos y me encantaría detonar esta bomba. Entonces, le dice a la subteniente de Thanos, te hago el favor. Sea. La activo, le dice, que explote. Y tiene un delay de 4 segundos. No, o sea, un delay de nada. Pero de repente, no viste que el ser más peligroso aquí en el cuarto no era yo. Entonces volteé a ver al chucho Y el Chucho la teletransporta a ella y a la bomba a un planeta desolado. Y ahí la deja. Y solo la fulana se queda gritando, ¡no! Sí, porque y el no Chucho regresa. No se lleva a la Tierra. Y entonces, y se ve después en el siguiente cuadrito que el planeta donde los mandó lo desintegra totalmente. Ah, de ahí, como Thanos se había ido a buscar a su hijo, a tratar de matarlo, varios del equipo de Avengers que está regresando del espacio logran atravesar el bloqueo y se van a darle duro a Thanos. Y entonces ahí incluye Hulk, incluye a la Capitán Marvel, a Hyperion, Thor y el Capitán América. Que ese como que llega así de el menos poderoso de toda esa mara. Bueno, la cosa es que van a donde Thanos. Y de esa batalla me sorprende. Me sorprende que Thanos detiene a Hulk. Sí, bueno, no. Todavía se había visto que era nivel de fuerza. Ajá. Que sí. ¿Le tiene? Pero puta, todos a la par. Pues. Y a todos juntos. O sea, acá vale, a Thor no le hace ni cosquillas, ¿sí? Hay un dibujo, vamos a ver, por acá está, cuando Thor le da con ganas un martillazo, que le tira un rayo desde el cielo. Y le, entonces, eso lo dice, sí. Entonces Thanos le dice, hey, ¿tienes más? Y en el siguiente cuadro, entonces Thor, a ver, le cae con ganas a darle un martillazo en la nuca. Y del impacto, la malla de hierro que trae Thor en el brazo se quiebra. Sí, sí, sí. Bueno, de ahí, también el problema es que está con dos de los tenientes de Thanos, que es, ¿cómo se llama uno? Que está encapuchado de negro. ¿Bat? Ah, sí. y la otra. Espérate, ya... Entonces, Corvus es el encapuchado negro. Corvus y la esposa. Y la esposa que ya... Que también es buena para darse verga. Vale, la onda es que están ahí peleando y está el Thanos dándole rieta a toda la mara. Los otros dos también tienen bien jodidos a Hulk, a Hyperion, a todos. Entonces, en una de esas viene el capitán. Logra deflectar un par de rayos de la chica al Corvus y ahí lo matan, lo pueden matar, pero igual entre Thanos y la otra pues van a dar guerra y están medio hechos pedazos. Entonces en eso el Ebony Maw, que estaba con el hijo de Thanos, está aprovechando la batalla para hablar con el hijo de Thanos y decirle, el hijo mira, de Thanos. Tenemos el hijo de Batman y el hijo de Thanos. Es más palo para que el hijo de Batman. Yo lo insulto. Todas tus esperanzas aquí se van a morir, no van a poder matar a Thanos. Así que, ¿qué onda? ¿Querés actuar tú por tu cuenta? Y el otro, ah, está bien. Lo libera y se ve que activa un como poder, pero no se ve qué hace exactamente, sino que simplemente le dice, pues, el chamaco este, el hijo de Thanos, que se llama Thane, por cierto, solo le dice, pues, ¿qué he hecho? Dice, bueno, si te has preguntado qué es peor que la muerte, porque Thanos es adora la muerte, entonces para él morirse fuera como, chivo, estoy aquí con donde yo quiero. Con la maceta. Entonces le dice, mira, si quieres ver qué es peor que la muerte, pues es esto. Uy, ok, entonces se van, y los héroes así, pues, ¿qué pasaba? Ahí quedan, y lo que vemos es que Thanos lo ha dejado así como... Como en estasis. Como en un gloopstick. Ajá, sí. O sea, eso es lo correcto. Como que eran los zancudos de Jurassic Park, así en ámbar. Ajá, como que estuviera en ámbar. Entonces, se va con el Ebony Maw. Y le dice que el poder ese, después le explica que la mano izquierda es el poder de la muerte. Pero la mano derecha, que es la que ocupo en este caso, es la muerte viviente. Que es como elixir, el de los X-Men. Hay un mutante que cabal es como dorado. Y una mano puede curar y la otra puede matar. Ah. Mismo poder. Bueno, entonces ahí sale que liberan ya liberan la tierra de Thanos. Están reconstruyendo. En los epílogos de ese cómic te muestran a Black Bolt y a Maximus. Y parece que Maximus antes le había dicho a Black Bolt, mira, ya es el fin de la era inhumana, porque ya se destruyó la ciudad, está estamos hechos mierda, estamos esparcidos por todo el mundo. ¿Qué onda? Pero entonces después le cae la PC y dice, hey, con esto de que activaste la bomba de para activar los poderes inhumanos, realmente lo que has hecho es aumentar nuestra población, pues. Nos está dando la segunda guerra. Segunda era. Segunda era inhumana. Y a ellos los presumen muertos. O sea, para todos los inhumanos, ellos murieron con la ciudad, cuando estalló la ciudad. Los únicos que saben que están vivos son los Illuminati. Entonces, de repente, así como que se van y dejan el huevo ahí. Entonces, ya van a hacer alguna parte. ¿El izquierdo o el derecho? Ah, pues, los tres. Soy inhumano. Todavía no les había empollado uno, todavía había paloma. De ahí te dicen que los gardeners quedan esparcidos por el universo, reconstruyendo mundos que habían sido devastados por la guerra o adecuando nuevos mundos para el mar que se había quedado sin planeta. El Imperio Shear se restablece, queda Gladiator como jefe. Los Kree, pues, vuelve a tomar el control la inteligencia suprema de los Kree. Y ya, pues, como quien dice, ya no son aliados. Pues entonces ya ellos empiezan a maquinar por su cuenta, igual los Skrull, que dicen que no lo pueden evitar porque tienen la conquista en la sangre. El que queda de emperador es el Super Skrull. El que preocupa es a Nihilus, que él se va al planeta donde activaron los portales estos que mencionaba Julio. Sí, ahí se quedaron con toda la... Y quedaron los portales abiertos. Y lleno de insectos. Ah, entonces dice que el mundo de ese se conoce ahora como el mundo de Annihilation. Y ya saben que ese va a ser un problema que van a tener que manejar. El hijo de Thanos queda con Ebony Maw. Y como que le está así lavando el cerebro. Y ahí te dice... ¿Queda con qué? Con el súbdito de Thanos, que le había estado manipulando. Como que también, y tan varias, en varias partes te dicen que no, tú vas a ser más siniestro, más temible que lo que jamás fue tu papá. Wow. Espérate, con ese poder que tiene en la mano izquierda y la mano derecha, ¿aún no va a ser más maldito que el Tata si no se puede ni masturbar? Se le muere un huevo. Se lo revive con el otro. Tiene que cambiar de mano. Así. No es que revive. Muerte viviente. O sea, que lo tiene allí, pero está muerto. Y en cubito. y para sentarse. Y con aristas bien filudas. Cada que te sentaste, te clavas algo. Y los Illuminati se quedan con el cubo de Thanos. En Wakanda. Lo dejan escondido. Ay, no está recordando que no mencionó más Starman. Eso es porque en estos últimos cómics solo sale en un panel, simplemente activa su poder y bla, se ven que todas las naves sí, de Thanos estallan. Bien mal usado, porque le habían estado dando wiri wiri al Starman, que era muy poderoso, que se tenía que preparar, y cuando finalmente dice estoy listo, destruye la flota de Thanos completamente que rodeaba la Tierra, y eso si lo hubieran hecho... en miles de batallas anteriores que tuvieron contra los invasores les hubiera ahorrado un montón, así que... ¿Cuál es el problema? Right. No fue el mejor uso. Igual que Ichigo Montoya, que peleaba con la mano izquierda para que no fuera tan fácil. Ichigo Montoya. Bueno, y después hay un cómic donde, creo que es New Avengers, donde simplemente están con una chica que tenían capturada desde antes en su serie, así esto es lo que sí. Tendrías que haber leído antes. Sí. El resto de la miniserie sí tiene eso de que es bastante autocontenida. Pues no hay que saber todo absolutamente del universo Marvel. Pero en este caso esta chica ya no sabe ni qué putas es. La cosa es que como que es de otro universo y tiene bastante conocimiento de lo que está pasando en el trasfondo. Entonces dice, mira, sigue en la misma situación. Su universo está colapsando, chocando con otros universos. Van a venir más cosas, más yucas. Hoy fueron los Builders y le dicen, mira, que vinieron los Builders, puta, que de verga. Y los Builders, de puta, no son nada, que hubieran venido fulanito, ahí sí las cagan. Básicamente le dicen, miren, vienen cosas peores. Y ahí te da. Eso se va a ver en New Avengers. Supuestamente de alguna forma te tienen que retomar el punto de que la Tierra es un sitio focal para la destrucción del universo, te lo van a esto lo van a seguir martillando en años, en eventos futuros. Con lo que pasó con los inhumanos, les da puerta entonces hoy lanzan la nueva serie de Inhumanos, que aún no entiendo qué es lo que quieren hacer con esa serie. A mí me suena que va a ser una copia de X-Men, pero no debería de. Lo que pasa es que los es más filosófico esa onda. Sí. Pero los X-Men es meramente humano, ya estaba dentro del... Sí, sí. Y esto No, pero lo que estás hablando es otro grupo de gente que tiene poderes especiales y que están de alguna forma en medio de la población humana y que los van a segregar. No creo que se vayan a otro lado, así que... ¿Y de dónde van a sacar historias de superhéroes de ellos? Espero que la sepan hacer. Right. Que va a salir el profesor H. Bueno, profesor Y de Inhumano. Sí. Y va a decir, to me, my Inhumans. Y va a salir la bicha esa y va a decir, no more Inhumans. Para ahí. Estamos, señoras y señores, vamos a leer entonces unos cuantos. ¿Y quién es el Inhumano Pisón? El Inhumano Pisón. El Tata. Señoras y señores, vamos a leer el chucho. Unos cuantos emails. El primero que tengo por acá es de nuestro amigo Graf, que nos habla acerca de las tortugas ninja y nos dice, ¿qué pasó, geekos? Las de Michael Bay. ¿Cómo han estado? Les escribo para decirles no solo que no he acabado de ver Doctor Who, sino que de la versión latina de Netflix quitaron Torchwood y me quedé con la gana de verla. Mientras estoy atrapado en la quinta temporada del Doctor, pero como otras series han regresado, no he tenido la oportunidad de seguirla viendo. Fuera del tema de las series, tengo un problema que solo creo que puede resolver el sensei. Quisiera hablar con él porque quiero conseguirme la figura de la compañía NECA de las Teenage Mutant Ninja Turtles, pero me doy cuenta de que son muy difíciles de conseguir y hay muchas versiones pirata de alta calidad. Bueno. ¿Tendrá el lugar a donde... Si hay una versión pirata de tan alta calidad que sea exactamente igual al original, creo que... Dale una de esas. Sebastian Bach, decimos. No. Vos vas a saber que no es la original. Bueno, decirle a alguien que las compre y no le des tanto dinero. Y dame a mí una de las dos y no me digas cuáles. Y las mezclan. Si está, ¿de dónde queda la bolita? Bueno, pregunta acá. Está en la cuneta la bolita. ¿Tendrá el lugar donde me recomiende comprarlas, las cuatro, sin que tampoco me quieran dejar en la calle? Bueno, chicos, los dejo para que puedan leer los correos con la gente más interesante. Dice acá. Hasta luego. Bueno, gracias, Graf. Y ahí, Sensei, pues, cuando escuches, porfa, pon ahí en los comentarios. Mira, espera sentado. De todos modos, le voy a dar forward. Mándanos un correo, mandale forward, porque yo sospecho que el Sensei no oye los shows muy seguido. Ahorita se lo acabo de enviar. Sí, que nos mande un correo diciendo lo que nos dijo en el correo que nos acaba de mandar. Eso es lo que... Están chidas las figuras, fíjate que estoy... Fíjate que nuestro amigo Omar Barahona nos mandó este email, que lo disfruten, dice acá. Amigo y, es, y cuñado de Julio, creo. Es un keike crossover DC Marvel. Sí, sí, porque la base es Batman con capa, de ahí Superman con capita, y de ahí arriba un Spider-Man, y atravesando por la parte superior del keike una mano de Hulk. Hulk. Buenísimo. Atravesando el Spider-Man. Sí. Qué chivo está. Está bien chivo ese pastel. Feliz cumpleaños. Happy third birthday, no sé qué. Sé que es un bicho. ¿El hijo de él, quizás? Vamos a ver. Nuestro amigo... Herman. Amiga O, hasta que ve el nombre. No, es que había otro abajo, pero vi que era spam. Herman nos dice, hola, geekos. Nomás aprovecho para desearles un buen año. Ya llevo ratito sin escribir. Gracias. Y esta vez es la primera vez que les escribo este año. Tampoco es que andemos a mediados del 2014, pues, pero bueno. Estás a tiempo todavía. Un reportaje que vi. Los mejores juegos del 2014. ¿Ah? ¿Ustedes creen que con el retraso de Man of Steel 2, Warner Brothers y DC no vaya a sacar nada de acá hasta el 2016? Dice. Algo mejor salen con alguna, perdón, a lo mejor salen con alguna sorpresa de una película de Flash o Wonder, ¿va? Y por último, un versus. ¿Quién ganaría un pijaseo entre la Tenchis versus Aquaman? Dice que... La Tenchis. Sí, la Tenchis gana. Le envenena el agua. Con solo que sea en tierrita. Dice acá, bueno, geekos, cuídense y se la pisa Wolverine. A la Tenchis. Sí. Juágata. La travesa. Esto se llama un reclamo biológico, dice acá. Sí. Horrible la foto, pero bien, bueno. Bien a propósito. Dice. Sí. Nuestro amigo Carlos Zambrano, queremos agradecerle porque nos mandó una portada bien super cool. Nice. Esta vez. Hey, bien. Marvel Infinity Final. Infinitamente agradecidos. Sí. Gracias. También tenemos por acá a Alberto David. Badulak. Jinx. Que nos dice acá, hola geekos, espero que hayan tenido un buen inicio de año. Por mi lado ha sido un poco difícil, ya que adquirí el virus H1N1, influenza. Y no está nada chido. Fueron 5 días de cuidado intensivo y van por otros 5 de recuperación. Pero fuera de compartir lloriqueos, en este tiempo libre puedo hacer cosas que no requieren salir, como sugerirles unas secciones, dice acá. Quiero sugerirles una especie de geekos cut. Pero la dinámica sería la siguiente. 1. Nombrar al personaje. Batman, dice. 2. Nombrar al director por sus tipos de película. Como Darren Aronofsky, si quieren nombrar algo de su filmografía. Sí, eso implica demasiado conocimiento. Sí. No, ve Aronofsky. Sí, Aronofsky. El hijo de la señora Aronofsky. Uh-huh. ¿Sí? Darren, hombre, Darren. El que vivía allá, como que vas para el centro, pero para la derecha. Pero que Aronofsky. A ver. Dice acá, nombrar al villano como The Riddler, dice acá. O a los villanos. Y dejar que los geekos imaginen cómo sería la película. No está mala idea. Mm. Así que podríamos agarrar el hombre araña y el malo... ¿El Riddler? Clayface, ajá. Sí. Eso es como un Geek Scott, pero con ya lo está haciendo con una dinámica un poco más encajonada. Uh-huh. El otro es el cliché metro, dice acá. Hacer una pequeña escala con los clichés más comunes y ponerle el número. Como por ejemplo, 1, The Chosen One. 2, el inútil que al final de la película hace algo. ¿Qué? ¿No 3, está mal? El está chido. Comic Relief, que no es cómico y suele estorbar, dice que... El Jar Jar. Yo creo que les podríamos poner así mejor, un nombre como que... Ajá, para que fuera más identificado. Más identificable, cabrón. El abanderado de cada tema. ¿Sí? 4, dice que los barriles explotan cuando les disparan, dice. 5, los coches que chocan en las pelis, todos explotan. 6, el bueno malo, etcétera, al final... La masita que sale corriendo y se cae. El bueno malo, etcétera, que al final... Perdón, resulta... ¿sale corriendo o cogiendo? ¡También! ¡Ahí no se cae! No, es la masita que cuando introducen el personaje, puta, es una rudísima, pero que después capturada y totalmente inútil el resto de la película. Y también está el otro. Ajá. Que es la bicha, yo no puedo hacer nada, y qué es esta pistola, yo no poder, y después, hay una puntería. Bueno, mira, están buenísimos estos clichés, oye, el bueno y malo que al final resultan parientes, el mentor que se muere a media película, sí. El bueno de su película conoce su potencial al final de la película, ajá. El objeto de toda la búsqueda de la película al final resulta una porquería. El héroe es una persona introvertida y es el raro de la clase. 11, todo sucede a partir de un high school. 12, el virus o el puto débil con el que destruyen a los malos al final de la película. El agua caliente. No sigan leyendo lo que los... La idea es que nosotros hagamos nuestros propios y que los ordenemos así en orden de apariencia en las películas. Ya los puso todos él. Mejor hagamos un 10 en 10, fíjate. Ya el héroe y la guapa se llevan mal hasta el final de la película, donde terminan de novios, amantes, esposos, etcétera. No, y el otro cliché es que... Y el peor, dice acá, es que todo era un sueño. No, el otro cliché es que te pueden mandar... allá a la cárcel a donde están los peores bandidos, asesinos de todo el mundo, recónditos que los han llevado ahí para que se pudran y se mueran, pero el héroe conoce una maceta. Claro, ahí hay una chera chula. La recomendación, dice acá él, es que vi una película china que se llama LP Man. Contrariamente a lo que suena, no es un superhéroe, no es de superhéroes. Es la historia de un maestro chino durante la ocupación japonesa. Ahí son dos. Es más una peli de artes marciales. Se ven bien chivas, son dos. Uh-huh. Buena, y la vi en Netflix. Ahora sí, ahora sí, que cuando puedan se las recomiendo. Hey, gracias. Saludos y un abrazo a nuestro amigo Gruman. Mira, hey, que sigas mejor, men. Bárbaro, sí, no, de veras, que sigas mucho mejor. Mira, hablando de películas así de artes marciales, ¿ya vieron The Five Fingers of Death? No, solo de los cuatro vi. Esa es la te quedas en la última parte. Sí, te faltaba el dedo gordo, solo habían visto. One finger of death. Sí, sí. Two fingers. The middle finger of joy. The shocker of happiness. Sí, es otro. Oh, tu película. No, pero las cinco de Fist. Hay mucha gente que dice que esa es una de las mejores películas de artes marciales of all time. Es una película de 1970 y algo. Yo ahí también he bajado una que se llama Ninja 2, no sé qué. Yeah. Que por lo menos el pedacito que vi así antes de bajar. Oh, se ve bueno. Sí, se ve bueno el pedacito. Pero fíjate que yo vi la vez pasada el trailer de esa película de Five Fingers of Death, porque la escuché en un podcast. Estaba hablando el Kevin Smith de arte marcial y no sé qué. Y hablaron de Five Fingers of Death, que es la película más paloma. No sé qué. Y no lo está diciendo así como irónicamente. No, de verdad. Lo estaba, era en serio. Es la mejor película de wrestling que has visto. No, se acababa de morir el chero que hacía esas películas. Entonces, okay, como reconocimiento a él, pusieron el trailer de The Five Fingers of Death. Ahí está, habla un chero. Sí, cabal. Watch, no sé qué. Acuérdate que los trailers en los 70s era todo así bien, bien extraño, ¿verdad? Bien. Y te van narrando todo lo que estaba pasando, ocurriendo. Entonces te cuenta la película. La cosa es que de repente sonó el Eso es, pero no era el tarde, sino que era el sonidito aquel que ocupó Quentin Tarantino en Kill Bill. Cabal. Y él dice, y ahí cayó Kevin Smith. ¡Ey! Ahí de donde Quentin Tarantino se lo sacó. Sacó ese brazo. Así que se inspiró en lo de Best. Que no sé qué, que no sé cuándo. O sea que, ey, hay que verla. Nice, yo ya la ando buscando ahí para verla. Bueno, nice. Acuérdate que también descubrimos que vi una serie de Dirk Gently. Ah, también. Yo la estoy queriendo bajar, pero como a paso de tortuga. Es que sí, solo son tres episodios. Es holística, sí, tres. Uh-huh. Solo vos y como dos cheros más en Commodore 64, otro en Tandy, TRS-80 y en Caseca. Muy bien, señoras y señores, quiero ver, tengo un email más acá de nuestro amigo Rod DS que nos dice qué tal, cómo estamos esta semana. Les traigo algunos comentarios sobre los cómics que he estado leyendo. AX. Lo juzgaremos. Número 15. A más X, número 15. Normalmente no son historias muy memorables, salvo por las combinaciones de distintos héroes. El número 15 me llamó mucho la atención. Es muy ocurrente, ya que... ya la encontró Julio y volando. Ahí está en YouTube, 1:40. ¡Bárbaro! ¡Ay, acá la La búsqueda ha terminado. ¡No ha dormido! Ya me voy, pero no me has parejado a dormir, que voy a buscar Five Fingers of Death. Es muy ocurrente, dice, ya que es una historia de Doctor Strange. No lo quería entregar, el hijo puta, pero aquí está el primer dedo, me faltan cuatro. Ella está... Pero se filmaba del cine, vos. Mira, ahí está. Es que no creo que esté en 720. ¿Por qué no hacemos cineforum de este video? Damos los comentarios. No, pero dejar que la termine a buscarla, porque esta hacer cineforum no van a aguantar ni 10 minutos. ¡Ay, seguí con el correo! A, B, X. Sí, no me deja ni leer porque están hablando. A plus B, perdón. Perdón. A más X. Calma, A más X. Era historia a Doctor Strange y Beast, quienes interactúan de forma muy graciosa. El arte no es muy sorprendente, pero el cómic es recomendable. Spider-Man Marvel Knights es una historia muy loca, con un arte muy surrealista. No sé si recomendarla. Se me figura una dimensión desconocida de Spider-Man. Pero lo que entendí, el protagonista es Peter Parker. Sí, es Parker. Okay. Fearless Defenders. Bueno, aunque empezó con un buen arte e historia, ha ido cayendo, ya que la historia no tiene mucho que dar. Aunque está lleno de masitas, estas no destacan porque el arte es malo. Eso sí. Eso es la Valkyria, la Misty Knight y no sé qué más. Sí. Eso era lo que vendía ese cómic inicialmente. Y el buen arte. Eso sí. Y creo que está la She-Hulk o no. No te acuerdas. No. Eso sí, dice, siguen habiendo lesbianas. Oh. Ya por último, quiero recomendarles que vi Dragon Ball, la batalla de los dioses. o como a mí me gusta llamarla, la batalla del pudín. La película no es mala, de hecho tiene varios detalles graciosos y viene con una gran carga de nostalgia y sentimientos de familiaridad para nosotros que crecimos viendo Goku. Pero decir sin pena que la disfruté, pero por desgracia el final es totalmente irrelevante para la historia y la batalla carece del drama y la emoción que tuvieron incluso las últimas películas. Si ya vieron, si ya la vieron, me gustaría su opinión. A mí, Solo Brito Man y... Sí, yo la vi. Sí. Ya por último me gustaría saber qué juego me recomienda Brito Man o Rampage para el PS Vita. A ver. Mira, yo la mejor recomendación que te puedo hacer para el PS Vita es que pagues PlayStation Plus y hay un verbo juego gratis. Okay. Ahí está. Bueno, muchos saludos y cuídense. Postdata, acepté la recomendación y estoy viendo de corrido Sherlock. Ya en su momento... No, mejor sentarte a verlo así de corrido. Sí, no le vas a perder detalle. No, pero va a rebajar porque son bien largos. Sí, pero es que hay que ponerle bastante atención. Y si va a ir pasando así, frente al televisor. Ya en su momento, ese solo vi el primer episodio y está buenísimo. ¡Salud! Dice acá. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Rote S. Y con eso llegamos al final de los correos. Muchas gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Hoy sí, nosotros nos despedimos. Que la pasen súper bonito. Queremos agradecer a los productores ejecutivos, a Zdrúbal Jasso, Benigno Mandujano, Miguel Díaz Hidalgo y nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros, que en el último minuto mandó ahí su donación. ¡Bárbaro! Aparece en este episodio también. Luis Ignacio. Un trío de cuatro donadores ejecutivos. Muchísimas gracias. Ya nos sentíamos solitos solo con tres productores ejecutivos. Nos hacía falta. Con cuatro nos sentimos mejor. No se distraigan. Yes. Grave. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Ven pa' acá, nena. Tráeme tus huesos. En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral Negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día. Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaco. Solo uno. Ay, se va la flaca. Dicen que la masita de Behavior era la flaca. Es que a ella le dan flaca. Señoras y señores, tenemos para ustedes también un... Ay, se trabó el pico. Ello hubiera sido el sueño, hijo, porque... I have a dream. Es el día de Martin Luther. Ah, es de veras. Trivia de la semana. Va, es el trivia. Llenar de días. Adelante, Junior, llena nuestra cabeza de basura. Vamos a ver las siguientes blockbusters del año pasado. Películas Star Trek Into Darkness, El Hobbit, La Desolación de Smaug, El Lone Ranger, Olympus Has Fallen, Pacific Rim. Olympus Has Fallen. No, bueno, pero es... No, ah, blockbuster. No, blockbuster. Bueno, podemos decir Oblivion. Tienen algo en común. No pasaron salieron la prueba de Bechdel. O no sé si se pronuncia no como Bechdel. No la pasaron. Esta prueba consiste en... Ay, hasta ahí lo hubiera contestar dejado, en... No, en tres preguntas. Hay que oír la prueba. Ah, vale. Contestar las siguientes feminista. Tres preguntas de forma positiva. Ajá. ¿Salen a por lo menos dos mujeres cuyos nombres se conocen en la película? ¡No! Vaya, estoy contestando positivamente. Vea. Estas dos mujeres hablan entre ellas. Y la tercera, cuando estas mujeres hablan, no. ¿Hablan de otra cosa que no sea de hombres? ¡Juela! O sea, todas esas películas no pasaron. Pero en Oblivion... No, es que habla la chica con el chamaco y todo. Hablan de cualquier mierda, pero no hablan las dos mujeres juntas. Pero si claro habla con sí. La chava. Habla con la otra... con la Ah, pero primero la habla, alien. Primero habla con la alien y después cuando la lleva de regreso, ¿no? Pero hablan sobre el Tom Cruise. Okay. Pero ¿cuál es el What's the point? Es que ya estuvo, trivia, ciérrelo. Vale. Vamos a ver. ¡Salomara!